Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Muy buenas tardes, queridos oyentes de FM Cuyum. Volvemos con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo por 89.3 FM Cuyum. Bueno, muy buenas tardes. Como siempre decimos, para terminar de cerrar la presentación de este programa, un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Quien les habla, Amanda. Bueno, y como siempre repetimos la vía de comunicación de FM Cuyum para quienes nos están escuchando: 156-54-79-88. Se lo repetimos, 156-54-79-88, y tenemos un montón de información que ha llegado, bueno, con lo que está pasando a lo largo y a lo ancho del país, con las elecciones estas que han tenido los partidos políticos y todo lo que eso hace, y bueno, las repercusiones están, mientras otros andan por Italia. Bueno, ya vamos a hablar de quiénes andan por Italia. Paseando, sacándose fotos. Paseando, otro, acá las cosas siguen pasando. Acá se trabaja y se pelea. Bueno, vamos a arrancar con la minería a cielo abierto, que es un tema que nos toca muy de cerca. Y nuestra lucha unitaria como pueblo es una sola frente a los monopolios y sus gobiernos. En el mes de febrero de 2010, en Andalgalá, la masividad de la lucha de los catamarqueños de la mano de la autoconvocatoria fue contundente para frenar la explotación de los recursos naturales por parte de la mina Agua Rica y la contaminación catastrófica que esta genera sobre la población. Miles de compatriotas salieron a las calles y, a pesar de la dura represión, el pueblo tomó la iniciativa. El estado de los monopolios en la zona retrocede. A más de un año de aquellos sucesos, publicamos un aporte recibido que sintetiza los principales saqueos mineros en nuestro país y la decisión de continuar enfrentándolos desde la fuerza que nos da la unidad. Desde cada lugar, nuestra lucha como pueblo es una sola, frente a los monopolios y sus gobiernos. Argentina, territorio en peligro. Estamos destinados a padecer las consecuencias de lo que está ocurriendo y ocurrirá en nuestro país. Gracias a nuestros gobernantes, en complicidad con los medios de comunicación nacionales, provinciales, locales, dejando en manos de empresas multinacionales el destino de nuestro territorio. Esto es de lo que no se habla, ni se informa a los ciudadanos argentinos, tapando con dinero y comprando conciencia. Traicionan y venden a cada uno de nosotros sin importarles las consecuencias de lo que ellos mismos fomentan. Esto nos debe preocupar y ocupar a todos, como seres humanos y habitantes de esta nación, que no debemos permitir que sea sacrificable. Habrán escuchado la palabra Pascualama. Es un proyecto minero bilateral argentino-chileno, extrayendo del mismo oro, plata, cobre y metal doré. Se encuentra ubicado a unos 300 kilómetros al noreste de la provincia de San Juan, departamento Iglesias. En un 80% del proyecto se realiza en Chile, pero del lado argentino se realiza el proceso de lexiviación con cianuro de sodio, precipitaciones de zinc y refinación para obtener metal doré, que es el proceso de separación del mineral de la roca. El requerimiento de agua en el proyecto Pascualama es de los 370 litros por segundo. Esta demanda de agua es abastecida desde los ríos Las Taguas en Argentina. O sea, están envenenando nuestros ríos. Reserva de agua dulce de deshielo. Veladero San Juan, ubicada a una altura entre 4.000 y 4.800 metros sobre el nivel del mar, zona glaciar. Es una de las minas más grandes del país. Cuenta con una reserva de 11.4 millones de onzas y con una vida útil de 14 años. Ese es el tiempo que necesitan para destruir esa parte de la cordillera, envenenar el agua, contaminar el aire y el suelo. Día por medio vuelan 500.000 toneladas de material, cadena montañosa, tierras y rocas. Estas explosiones se realizan con diferencia de milisegundos y secuenciales entre una y la otra. Al finalizar este saqueo quedará lo que denominamos el Open Pit, un pozo de 4 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho. No se habla de profundidad, pero puede llegar hasta 900 metros. En Alumbrera, Andalgalá, lleva casi 900 metros y va por más. Las voladuras de la minería a cielo abierto generan polvo y vibraciones, como ocurre en Bajo la Lumbrera en Andalgalá, donde entre otros casos se han denunciado fisuras en el dique de cola, la contaminación de las napas de aguas subterráneas y la rotura de mineraloductos, más de 7 casos. Como no podía ser de otra manera, la empresa lo niega y la Secretaría de Minería y los gobiernos también. El proyecto San Jorge y Mendoza fue vergonzosamente aprobado aún cuando el informe de impacto ambiental que realizó la empresa estaba plagado de errores técnicos, obviando datos revelantes, tergiversando información científica, mintiendo. Se ignora por completo la audiencia pública, con la gran mayoría de los expositores rechazándolo, haciendo oídos sordos a la movilización en todas las provincias con esta misma problemática y las más de 15.000 firmas en total oposición presentadas. La provincia vive en una crisis hídrica sin precedentes, pero frente a ello se le da prioridad a las necesidades de la minería y se privilegian sus negocios. Las mineras someten a nuestras comunidades a la pobreza, al desalojo, pérdida del patrimonio cultural, a la contaminación de nuestro territorio, el envenenamiento de nuestras fuentes de agua y nuestras reservas subterráneas. Esta empresa no declara ni de cerca lo que verdaderamente extraen y ganan. Y eso es también otra forma más de saqueo, a lo que se suma los subsidios de todo tipo que les entrega su Estado. En las provincias cordilleranas se encuentran 278 emprendimientos mineros. Si permitimos que se lleven a cabo, el país entero sufrirá de sequía, contaminación del aire y el suelo. Poblaciones enteras serán desplazadas, destruidos los ecosistemas, condenándonos a la muerte por diversas enfermedades. Por eso digamos no a la mega minería si lo ha abierto en nuestro territorio. El agua vale más que el oro. Por un país libre de contaminación para nosotros y nuestra descendencia. Desde Andalgalá, Catamarca, para todo el país. Bueno, muy bien, este es un mensaje, digamos, para todos, no solamente para los que deciden ir a protestar en las asambleas o en las marchas que se hacen, por ejemplo, acá en Mendoza, que también lo sufrimos. Esto es para que todos digamos no a la contaminación, al monopolio y a la explotación. Bueno, acá está claro lo que las organizaciones, los vecinos autoconvocados, tanto de los vecinos de Uspallata, San Carlos, que le dieron un rotundo no, no me quiero olvidar de ninguno, de la gente de Alvear, y bueno, de todos los mendocinos que le dijeron no a estos proyectos mineros, a estos monopolios subsidiados por el Estado. Por eso también decimos desde este programa que es un capitalismo monopolista de Estado, ¿no? Donde están subsidiados por el gobierno, y bueno, y acá lo están demostrando, donde en la misma legislatura, en el mismo recinto, hicieron oídos sordos a los vecinos de Uspallata que dijeron no a la minería, y a los mendocinos que dijeron no a la minería, y ellos sin embargo lo votan a favor porque traía trabajo, progreso, pero la otra parte no te la dicen, por eso dicen mienten, y es lo que vienen haciendo todos los proyectos mineros que están hoy por hoy acá en el país. Sí, y hasta hace poco también se está hablando también de nuevos proyectos mineros para Argentina, para Mendoza, para todas las provincias, y bueno, a eso nos tenemos que atener, y con unidad y lucha se pueden evitar. Bueno, quedó demostrado con la Asamblea Popular por el Agua Pura, votando directamente no dentro de la legislatura, que salió en todos los medios, como salió el vicegobernador Raconto, que era un atropello, que no lo dejaron hablar, que no lo vamos a dejar hablar también desde este programa, y creemos que desde todo lo que hacemos radio comunitaria y lo que tenemos un poco de conciencia de lo que es la mega minería, le decimos que no, y no vamos a dejar que vengan y nos atropellen con decisiones que la toman ellos y no hacen oídos sordos a todo un pueblo que le está diciendo no a la mega minería. Bueno, vamos a ir un temita musical y ya venimos con más información de lo que está sucediendo a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, y le agradecemos al Pirata que está en la consola de sonido, que es nuestro operador el día de hoy y bueno, todos los demás días, así que vamos a ir con un temita musical y ya volvemos con más las chispas que encienden la voz del pueblo. Me taparon, güey, la propia realidad. Si la historia del mundo manchada está, y los hombres caminan sin libertad. Matanza, y me pregunto cuánto del indígena vinieron a buscar ya cambiar la poesía. Quizás estas palabras son mi gran inspiración. Como olvidar a Cheya su gran revolución. Como olvidar a Cheya su gran revolución. Quiero comunicar estas palabras a mi gente. Niños hoy merecen una buena educación. Basta de hipocresía, muerte pa'l represor. Basta de hipocresía, muerte pa'l represor. Estoy caminando el suelo de la matanza. Y me pregunto cuánto me falta. Bueno, seguimos con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, con más información, acaba de llegar más información a este muy buen programa. Y bueno, no se olviden que el próximo sábado a partir de las 11, ¿no, Pirata? A partir de las 12, el espectáculo acá en la plaza con bandas locales y invitados especiales, cerrando, digamos, el espectáculo Caramelo Santo. Celebrando los 20 años de FM Cuyum. Y bueno, necesitamos de toda la comunidad para que vengan, nos ayuden a festejar y a celebrar que la radio la hacemos gracias a los oyentes, ¿no? Por supuesto. Bueno, buenas tardes. Vengo un poco tarde por cuestiones de trabajo. Y bueno, este festival que organiza la radio comunitaria Cuyum este sábado se llama Festival por la Vida Digna. Y yo quiero usar esto para introducir a este tema que traemos, ¿no? Porque la vida digna no es solamente, o sea, es un buen pasar, es el derecho a la salud, derecho a la vivienda, que son temas muy cruciales hoy en nuestra sociedad. Hemos visto el problema que ha surgido a nivel nacional con este asunto de las viviendas de Madre de Plaza de Mayo. Y este pibe Choclender que, bueno, hizo una diferencia, aparece por ahí. Pero la salud, fíjense que también es un tema que hace a la vida digna, ¿no? Y que, bueno, se está luchando ahora con todo lo que está sucediendo acá en la provincia, ya que le quisieron dar un 10% de aumento. Claro. Se habla de un 10% de aumento. No sé si puedo tener los datos más o menos precisos, pero bueno, fue rechazada, lo que sabemos que fue rechazado ampliamente por... Sí, porque en realidad es un aumento escalonado, como se está haciendo en todos los convenios que arregla la burocracia. O sea, bueno, pero en este caso es la propuesta que ha hecho el gobierno, porque el gremio lo ha rechazado. Aparte, convengamos que el gremio no solamente pide por un aumento de salario, sino que también pide por mejores condiciones de salario y mejores condiciones en los lugares de trabajo para quienes van a ser atendidos. Claro. Insumos y todo ese tipo de cosas. Claro, por eso. O sea, la situación en la provincia con el tema de los trabajadores de la salud es que, bueno, hay una exigencia de los sectores de los trabajadores que reclama el 35%. Y bueno, el gobierno provincial solamente les ofrece, según ellos, un 20% o un 29%, se está diciendo por ahí, que más los 15 que dieron a fines del año pasado sumaría mucho más el 35% que dice que es lo que piden. Pero en realidad, ese 15% que se dio a fines del año pasado fue para recuperar lo que se había perdido de la mala negociación o del acuerdo paritario que se había firmado. Claro. Y para este año hay una oferta de, creo que del 10% ahora para el mes que viene, otro 10% casi a fin de año y un 9% en el 2002. Entonces es una mentira. Que es lo y son arreglando la paritaria del 2010. Claro. O sea, vamos a... Se les atrasó un poquito la cuenta, chicos. La acuerda paritaria, bueno, a todo eso se suman los descuentos. Ahora bien, si bien retomando un poco el tema de una vida digna, Por eso se pelea y por eso se lucha, ¿no? A lo largo y a lo ancho de todo nuestro país y a nivel mundial también, que ya lo demostraron los españoles, bueno, y todo de donde viene toda la correntada mundial esta de movimientos que dicen basta, queremos una vida digna, queremos un salario digno, queremos una vivienda digna. Que eso fue parte también de lo que desató los conflictos en España, porque se encontraron sin trabajo, como en un 2001 pasó acá en la Argentina, y con ollas vacías, no hay trabajo, y más para los jóvenes que necesitan trabajar, porque después cuando uno va a trabajar te piden si tenés experiencia, pero si no hay trabajo, entonces te hacen sentir un indignado, o sea, ahí automáticamente te indignas y te rebelás, y bueno, eso es lo que hace el capitalismo monopolista de Estado, ¿no? Claro, entonces esto tiene que ver con los ajustes del capitalismo a nivel mundial, ¿no? O sea que, así como nosotros aún hoy vivimos esa, digamos, esa falta de... o sea, eso siempre nos está faltando un poquito, ¿no? Por más que tengamos paritaria, por más que demos pelea y recuperemos salario, hay un proceso inflacionario que siempre nos hace faltar, que lo que ganamos hoy, mañana ya nos queda chico, no nos alcanza. El asunto es que los trabajadores tenemos que convocar a paritaria, pero los empresarios no se presentan a paritaria. Claro, no, pero para ellos, para fijar precios, aumentar los precios, no hay paritaria. Claro, no hay paritaria para aumentar precios. Entonces nosotros, para ponerle valor a nuestro salario, a nuestra fuerza de trabajo, tenemos que ir a una negociación paritaria. Si no hay acuerdo, tiene que intervenir el Estado. Y bueno, pero en el tema de precios, el Estado no interviene. No hay paritaria y el Estado no interviene, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, y esto también un poco, seguimos introduciendo un tema que nos entramos y salimos, que es con respecto al tema, el tema de salud para una vida digna. Es sabido y claro está que el tema de los medicamentos es un gran negocio de los grandes monopolios capitalistas a nivel mundial. Y bueno, y justamente nosotros tenemos acá acceso a un reportaje que se le hizo a un premio Nobel de Medicina, que hizo algunos comentarios con respecto a, bueno, a lo caro que es enfermarse y lo caro que son los medicamentos en todo el mundo, ¿no? Ahora este hombre, con toda la autoridad intelectual y académica que le da ese premio Nobel, dice un par de verdades que, bueno, que son para tener en cuenta, ¿no? Lo dice un premio Nobel. El premio Nobel de Medicina Richard Roberts pone de manifiesto una entrevista en La Vanguardia que muchas de las enfermedades que hoy son crónicas tienen cura, pero para los laboratorios farmacéuticos no es rentable curarlas del todo. Los poderes políticos lo saben, por eso los laboratorios compran su silencio financiando sus campañas electorales. Estas son algunas de sus manifestaciones. He comprobado como en algunos casos, los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad. ¿Y por qué dejan de investigar? Porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como a sacarle el dinero. Así que esa investigación de repente es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento. Es una grave acusación, pues es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para curar, sino solo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que lo que curan del todo y de una vez para siempre. Y no tienen más que seguir el análisis financiero de la industria farmacológica y probará lo que digo. ¿Es un ejemplo de esos abusos? Se ha dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curan del todo. Como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes. Y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo y ha matado este año pasado a 1 millón de personas. Los políticos no intervienen. No se haga ilusiones. En nuestro sistema, los políticos son meros empleados de las grandes capitales, que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos, y si no sale, compran a los que son elegidos. De todo habrá. Al capital solo le interesa multiplicarse. Casi todos los políticos, y sé de lo que hablo, dependen descaradamente de esas multinacionales farmacéuticas que financian sus campañas. Lo demás son palabras. Párrafos extraídos de una extensa entrevista en La Vanguardia, bueno, ya lo dijimos, al premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts. Una vez más se denuncia el papel del capital financiero como un emblema del freno que produce el sistema capitalista al desarrollo de las fuerzas productivas. Las relaciones sociales existentes, es decir, la prioridad, la propiedad privada de los medios de producción en manos de unos pocos grupos multinacionales, provoca que este caso particular, la pérdida de millones y millones de vidas de seres humanos, pasibles de cura de enfermedades, con medicaciones hoy por hoy viables de su producción y distribución en la población mundial, pero frenados por el interés mezquino de las ganancias de los monopolios. Ahí está. Bueno, ahí tenés el capitalismo monopolista de Estado. Como dicen, lo que no te cura te mata, ¿eh? Bueno, esto lo dice, por eso decíamos el valor que tiene, porque esto no es una denuncia de un activista planfetario, como lo quieran. Esto lo dice un premio Nobel en medicina, como ese tal Richard Roberts. Y bueno, y él pone blanco sobre negro como es el tema acá, ¿no? O sea, a los monopolios de la industria farmacológica a nivel mundial no les interesa encontrarle solución o cura a las enfermedades, sino que por el contrario persisten en producir medicamentos que hacen a mantener y hacer crónicas ciertas pandemias o enfermedades, ¿no? Sí, esto ya lo habíamos denunciado nosotros anteriormente, pero bueno, acá tenemos una, o sea, el tema de que las empresas farmacéuticas y los laboratorios se dedican más a generar fondos y englobar sus cuentas bancarias que a tratar de curar a las personas. Pero bueno, como dijimos, acá tenemos una persona totalmente, ¿cómo se diría? Sí, libre aceptable de sospecha, para decir, claro, para darnos la seguridad de que las cosas son así. Claro, con una autoridad intelectual y académica que se lo da el premio Nobel, ¿no? Claro, y su trayectoria también, claro. Haber sido bueno, como vemos, una muestra más del capitalismo monopolista de Estado, que no le interesa la gente, no le interesa las personas. Lo único que le interesa es seguir produciendo capital, como dice acá en la entrevista que acabamos de leer. Y bueno, así estamos. Si no nos paramos y damos una pelea y luchamos para cambiar esto, no va a ser de otra manera. Claro, y también una denuncia aparte, una denuncia clara contra, bueno, lo inhumano de esta concepción, ¿no?, que apunta al negocio. Y por otro lado, otra denuncia, que es la complicidad del aparato estatal, de los políticos en este caso, con estas empresas. Bueno, esto es una síntesis, como dijo Leo recién antes de salir, de lo que es lo que nosotros venimos denunciando como el capitalismo monopolista de Estado, ¿no? Cómo empieza a jugar un rol de freno al desarrollo de la humanidad, al progreso de la humanidad. Y sí. El mezquino interés de generar negocios, ¿no? Porque conviene más mantener a una población enferma y por mucho tiempo que encontrarle cura. Y sí, siempre es más rentable tener enfermos para vender los remedios que tener gente sana. Pero no sé qué pensarán, si siempre la gente se renueva y se vienen enfermando nuevos. Eso es la avaricia, ¿no? Sí, ese es el carácter inhumano y voraz del capitalismo, ¿no? Bueno, ¿vamos a un temita musical? Bueno, nos vamos a un tema musical, Pirata, y seguimos después en el próximo bloque hablando de muchas cosas más que suceden en nuestro país y el mundo. Que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo, y hablando un poco en el plano nacional de lo que hemos venido relatando de este programa y de los demás programas, todo lo que hacemos FM Cuyum, como lo que ha repercutido en el mundo lo de los indignados, y bueno, a colación traemos más un punto de vista, como decimos nosotros, de este programa, el punto de vista de la clase trabajadora y no de los medios de desinformación, que suelen decir que bueno, que son jóvenes, que no tienen experiencia, pero bueno, a través de las movilizaciones es como estos jóvenes se van formando y se van gestando nuevas fuerzas de lucha, y casualidad, ¿no?, que todos están peleando por una vida digna, ¿no? Sí, y un poco este artículo que y este reportaje que leímos recién también un poco nos trae a esto, ¿no? O sea, porque acá recién decíamos, bueno, no solamente denuncia un hecho criminal como es no producir o no renovar los antibióticos que provoquen cura, sino que mantengan y hagan crónica una enfermedad, Por un lado, sino que también la complicidad que hay con los de los políticos con los grandes laboratorios y las grandes empresas monopólicas. Y es un poco lo que nosotros terminamos definiendo como lo que siempre venimos anunciando desde que tenemos este programa, el capitalismo monopolista de Estado. Transnacionalizado en algunos momentos. Claro. Y bueno, y todas estas manifestaciones que se vienen dando desde los hechos en los países como Egipto... no nos olvidemos de hace años los conflictos en China también, claro, que se producieron y los que se producen en todo el mundo, y de muchos que prácticamente no conocemos, no tenemos conocimiento, pero claro. Y sí, por ejemplo, a mí un amigo del Facebook me comentaba que es argentino, que está en España, que está viviendo todo este proceso de indignado. Me comentaba que bueno, que hubo un hecho en Finlandia, un país nórdico, donde también ha habido una revuelta social que terminó derrocando al gobierno y obligando a los banqueros que habían llevado supuestamente a la crisis, como en su momento la tuvimos que vivir nosotros acá, a la cárcel. Y eso, como él dice, no se publica, no se sabe, o sea, se sabe a través de alguien que ha estado cerca y de lo que han estado relacionados, claro, directa o indirectamente. O sea, que la manipulación de la información... De los medios de desinformación. Claro, es inherente a este sistema también, ¿no? Bueno. Es más, no nos olvidemos que la mayoría de todos estos medios de desinformación son producto del mismo capital... Claro. Por eso son los programas que hay, nada de cultural, ¿no? Por eso hay que confiar en las radios comunitarias, en los programas de las radios comunitarias, porque acá nadie está por un peso, acá nadie nos paga por salir al aire, nadie nos paga por dar una opinión. Es más, yo creo que algún día nos van a venir a cobrar. Pero bueno, no vamos a pagar porque tampoco. No le hacemos propaganda a nadie. La democracia burguesa cuestionada por las grandes masas del mundo, lo que veníamos, traíamos a colación. Durante mucho tiempo la burguesía esgrimió la defensa de la democracia como la expresión política más perfecta que había logrado la sociedad humana en su desarrollo histórico. Por supuesto que identificaba la democracia con el sistema capitalista de producción. De tal manera oponía a la democracia al socialismo, al que calificaba de régimen autoritario, subjugador de la libertad individual y otros adjetivos. Mientras tanto, a la vez que repartía discursos democráticos, avanzaba imponiendo su democracia a punta de bombas, fusiles e invasiones en todos los rincones del mundo a fin de poder redoblar y reproducir sus negocios y la acumulación y reproducción de grandes capitales que arrasaban con todo tipo de fronteras, haciendo del mundo un solo mercado. Con la democracia en una mano y con la violencia y la mayor dictadura en la otra, derribaba fronteras de todo tipo, nivelando lo que antes era diferencias tangentes en las formas productivas entre países para ir convirtiéndolas en similitudes y uniformada en todo el planeta, a la par que se ahondaban las diferencias entre las mayorías empobrecidas y las minorías supermillonarias. Así, las formas de producción que antes se implementaban solo en los países altamente desarrollados, ahora se diseminan por todos los lugares del mundo. Modelos de fábricas existentes en los países de economías altamente desarrolladas se implantan en países como los nuestros. En dichas fábricas, los procesos productivos requieren que los obreros tomen resoluciones y determinen soluciones en aspectos de la producción que antes eran del círculo exclusivo de los jefes, gerentes y directivos. Esa base productiva ha creado conductas sociales que se multiplican en toda la sociedad y se deben a la socialización cada vez mayor de las fuerzas productivas, en donde para poner en funcionamiento cualquier sistema de producción se necesita del esfuerzo y el concurso de grupos humanos coordinados, trabajando, decidiendo y moviéndose en forma conjunta para que la labor individual pueda realizarse solo colectivamente en el producto final. Esa base material no tiene retorno, pues la única forma en que la humanidad puede producir actualmente lo que necesita para su consumo y reproducción. Por eso esa forma social de producción entra en contradicción absoluta con la forma individual de apropiación y goce de lo producido por parte de los dueños de esas industrias, en donde la mayoría no tiene ni arte ni parte. Hermosa democracia esta. Semejante contradicción es la que hoy expresa en todo el mundo. Los pueblos están asumiendo en política e ideológicamente que esta socialización en todo el aparato productivo no tiene nada que ver con las decisiones individuales que toman por arriba los dueños de las empresas y los gobiernos que responden a las necesidades de acumulación de riqueza de las mismas y a todas las instituciones del sistema que producen esa acumulación contra los intereses de quienes diariamente producimos socialmente en forma cooperativa. Entonces salta a flor de piel lo contradictorio del discurso de la burguesía con la práctica cotidiana, y los pueblos reclaman una verdadera democracia, una democracia real, democracia a secas o democracia revolucionaria. No importa tanto la denominación, que puede ser más confusa en algunos casos o más acertada en otros, lo importante es la esencia por la que luchamos. Aspiramos y peleamos porque esa producción socializada de todo lo necesario para vivir que hacemos diariamente las mayorías, la veamos materializada en beneficio de las mayorías y no nos sea sustraída en beneficio de unos pocos. Esto no es democracia, sino es beneficio para las mayorías. A esta democracia burguesa y mentirosa hay que derrotarla, y sobre sus ruinas debemos construir la democracia que ponga en manos de los que producimos el fruto de lo producido para beneficio de las mayorías. Ese es el clamor generalizado. El camino para lograrlo es el que han emprendido los pueblos del mundo, la movilización y la autoconvocatoria independiente de toda tutela del sistema y la firme voluntad de lograrlo. Bueno, eso es un poco... También trae a colación de lo que veníamos hablando en programas anteriores, de que no somos gorilas, porque por ahí nos pueden tildar porque le damos... no somos antisistema y no somos antidemocráticos, sino que la democracia que está ejerciendo hoy por hoy el capitalismo es en base a su negocio y no hacia la parte humana, y poner en el eje al hombre, a la humanidad como hombre. Claro. Ahí quedó demostrado con lo del premio Nobel también. Exacto. Y lo que está sucediendo a nivel mundial. Claro, porque los sectores de la burguesía han reducido el concepto de democracia al hecho de poder elegir representantes, ¿no? El tema es que estos representantes, en vez de representarnos, después nos ignoran. Sí, representan a los capitales. Claro, y representan los intereses de las grandes empresas, de los monopolios. Eso es lo que nos aclaran, para quién, a quién representan, ¿no? Claro, y si no, porque, bueno, algún comentario hicimos la semana pasada. Ahí tenemos casos de gente que ha llegado a un cargo público como representante, a partir de que está en un partido político. Hablo concretamente acá en Mendoza del caso del senador o diputado Piedrafita y de la senadora Naman, que estaban en representación de la ARI, y hoy, por que han llegado a un acuerdo con otro partido, pasan a ser representantes de ese partido en la legislatura provincial, cuando fueron elegidos por otra. Bueno, esas cosas que muestran la... digamos lo decadente. Bueno, ya pasó hace un tiempo con el famoso caso de Borocotó, ¿te acordás? Borocotó, bueno, y tenemos al vicepresidente de la nación, olvidemos que mendocino. Claro, no es por ponerse a favor de uno o de otro, pero esas actitudes que están demostrando. De convicción de una ideología política por lo que uno pelea. O sea, uno está ahí por un cargo para estar mejor uno personalmente. Eso es lo que nos está demostrando hoy por hoy para la sociedad y para el pueblo que lo votó. Claro, entonces, y de última, ¿a quién representa? Si la gente lo votó por una cosa, tendría que representar a esa gente. A esa gente tendrían que decirle: ¿ustedes me autorizan o puedo cambiar mi identidad? No lo hacen. O sea, en una palabra... Eso hacen a los indignados. Claro. Eso es lo que hace que el pueblo se indigne. Eso hace que, porque nuestros representantes ya no son nuestros representantes, son representantes de los monopolios, y ni ellos mismos saben a qué partido representan tampoco. Claro, y eso también un poco lo traemos a cuenta de que, bueno, justamente ha habido en estos últimos días, bueno, campañas de distintos partidos por definir sus listas en la interna, bueno, este, carteles por todos lados de todo tipo, o sea que ahí vemos el gran despliegue económico que hay detrás de todo esto. Bueno, se estaba hablando del desdoblamiento de ahí, estaban hablando, yo ayer estaba viendo un poco los medios de desinformación y estaban hablando de 14 millones de pesos para las elecciones, nada más para la provincia de Mendoza, y a cada departamento le correspondería, a lo que es, digamos, por distrito, 1 millón de pesos para distribuir en, claro, o sea, en afiche. Y tenemos, bueno, plata para todo este tipo de cosas y no tenemos plata para pegarle a un médico o a un enfermero lo que tiene que ganar con dignidad un profesional de esa naturaleza. Un equipo de salud, porque no solamente son los médicos, son los enfermeros, son la atención y los insumos que se necesitan para atender a los enfermos, ¿no? Claro, entonces toda esta gente, por eso... acá se habla de ¿qué democracia? La democracia es la democracia que ejerce el pueblo para el pueblo. Es la democracia que en su momento se intentó con el movimiento asambleario, la gente reunida en las plazas de los departamentos, tomando decisiones sobre cuando el Estado prácticamente desapareció, que en realidad no es que desapareció, se mató a guardar. Y dejó más indefenso que nunca a grandes sectores de la población. Bueno, acá tenemos el caso claro de la feria que tenemos acá en la plaza del barrio, que quedó a raíz de toda esa ese despojo que hicieron los políticos. Y bueno, y hoy por hoy también se le está arreglando la plaza con proyectos para que se siga sosteniendo el pueblo como un pueblo, ¿no? Claro, entonces bueno, el tema es pasar de la indignación a los hechos, que es lo que se está haciendo en la mayoría de las plazas de España y que se ha extendido a Francia, Italia e incluso hasta en Estados Unidos hubo algunos intentos. No olvidemos que en Wisconsin, que es un estado de Estados Unidos, la población tomó por asalto a la legislatura, porque habían aprobado una ley donde se prohíbe la agremiación de los trabajadores a un sindicato. Se prohíbe, o sea, se lo prohíbe por ley desde la autoridad del Estado. Entonces hubo una revuelta que llevó a esta gente a ocupar la legislatura. Fueron mandados a reprimir por las autoridades y los policías hicieron causa común con los manifestantes y se hicieron también parte de los ocupas de esa legislatura, ¿no? O sea, estas cosas pasan en todo el mundo porque justamente hay un sector que es el sector del capitalismo, que tiene el poder, que tiene y controla los gobiernos y legisla para su antojo y su beneficio. Y también hay pueblos que resisten y dan pelea, ¿no? Desde en todo el mundo, ¿no? Lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en España, en Italia, en Argentina, lo estamos viendo también en Grecia, otros que también hay una situación alcancé a leer más compleja que, claro, que de lo que se está que desde antes de ayer hay casi 50.000 personas indignadas sitiando la legislatura, o sea, lo que sería el parlamento de Grecia, sería sí, el congreso de la nación nuestro, está sitiado hace como 3 días por 50.000 personas que no se mueven y no dejan salir a los legisladores del recinto. O sea, por supuesto exigen cambio en un montón de cosas que bueno, que ellos están... Y lo que están también pidiendo, así por lo que se está escuchando, que las hagan ahora, por eso no los dejan salir. Claro. Los cambios tienen que ser ahí en el momento que ahora se pongan a trabajar. Era como esos dichos como el que dice, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Yes. Bueno, vamos a ir a un temita musical y ya volvemos para irnos despidiendo de este muy buen programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y siga sintonizándonos que ya vienen los locos de la azotea. Thank you. 16. Si alguna vez pensaste, ya eres subversivo. ¿Cuál es el cargo? ¿Vos es la idea? Para el veredicto, censura, maltrato. ¿Cuál es el cargo? ¿Vos es la idea? Para el veredicto, censura, maltrato. Que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo por FM Cuyuno 89.3 y nuestra vía de comunicación 156 54 79 88. Y como para ir cerrando un poco y demostrando de dónde viene todo esto, que esto viene desde abajo, de abajo decimos desde la clase trabajadora, de las bases, de las bases trabajadoras y fuera de lo que es los gremios, los sindicatos. Y es lo nuevo, la autoconvocatoria, o se le puede poner otro nombre también, pero es un poco más de eso. La presión de abajo es la que conmueve el arriba. No hay descanso para la burguesía en medio de esta situación social, así como los monopolios aprietan a los trabajadores y pueblo. En general, para la obtención de mayores ganancias, los trabajadores empujan y generan conflicto contra los monopolios o entre empresas prestarias de los mismos. Pero todo tiene una causa común, que es la pulseada por las condiciones de vida de los trabajadores, es diaria y genera múltiples efectos en las alturas. Allí es donde se resquebrajan las relaciones entre las empresas, los negocios se empantanan, las grietas se profundizan. Y a través de todos estos elementos, los trabajadores pelean por lo suyo e imponen su fuerza. Por eso, en todo movimiento que aparece en la superficie, siempre hay que buscar las razones que yacen en la base de los trabajadores. La lucha de clase es minuto a minuto y no hay descanso para la burguesía, por más poderosa que ella sea, como el caso de las exportadoras de granos. Si no, veamos. Un conflicto entre estibadores y una empresa productora de fertilizantes amenazada paralizar los puertos del norte del Gran Rosario, donde están asentadas las principales terminales portuarias del complejo agroexportador. Según se informó, el conflicto que se inició en la empresa Mosaic podría extenderse al resto de las terminales portuarias si no se llega a un acuerdo. Obreros portuarios y miembros de la CGT bloquean desde el viernes el acceso a la terminal de Mosaic en Puerto General San Martín por un reclamo laboral. Los trabajadores adelantaron que si no logran un acuerdo mañana con la firma, que hasta hace poco perteneció a Cargill, podrían obstruir los accesos a otros puertos. En la zona de Rosario están ubicados puertos y plantas procesadoras de firmas como Cargill, Bunge, Molinos Río de la Plata, Vicentín, Noble y Louis Dreyfus. El miércoles vamos a convocar a una reunión de la CGT regional para hacer un análisis de este conflicto. que podría extenderse al resto de las terminales portuarias si no se llega a un acuerdo con Mosaic, dijo Quiroga, secretario gremial de la CGT de San Lorenzo. Según se informó, la protesta de los estibadores se produjo debido a que Mosaic había acordado contratar a miembros de la cooperativa de trabajadores portuarios y después no cumplió con el convenio. La empresa se niega a cambiar al actual prestador de los servicios de movimiento interno de carga por la cooperativa de servicios portuarios, que comanda el dirigente gremial Germán Juárez, que ya le presta servicio a Mosaic en tarea de desestiva. Desde la empresa alegan que el cambio de prestador le costará 40% más caro. Bueno. O sea, esto suma a bueno lo que se comentó acá, el conflicto que hay con los trabajadores de la salud, con los trabajadores judiciales, que tampoco aceptaron lo que le habían ofrecido, apenas un 14% de aumento para todo el año. El patrón Estado. Sí, lo que bueno se comentó en el primer bloque, que fue el conflicto que persiste de los petroleros en el sur, y bueno, y también está el caso de los docentes de Chubut, que siguen con los cortes y siguen con la solidaridad de los dragones, manteniendo un reclamo que ya lleva más de 60 días y bueno, y que es una dura pelea por un aumento del 50% de los salarios, ¿no? Nada para Repsol YPF, Y sí, bueno, y sin embargo acá nosotros por un lado, fíjense, por un lado hay tantas restricciones y por otro lado se renovaron los contratos de exploración que hubo, así sin más. Hay promesas de millones y millones de inversión, bueno, todos en campaña electoral. Claro, cuántos millones y millones que vienen y que van a venir. Y bueno, el asunto es que por otro lado vemos que hay trabajadores con sueldos de pobreza, como se ha denunciado, ¿no? La gente del Tribunal de Cuentas de la provincia acá. Ellos no llegan a la línea de pobreza, están debajo de la línea de pobreza. Claro, los aumentos que está ofreciendo también a la parte de salud tiene también carácter no remunerativo. Y ojo, también en el convenio que se está en el acuerdo, en el preacuerdo que hay en comercio, también el aumento que viene, que es escalonado, en cuotas. Es no remunerativo, quiere decir que en negro, más plata en negro. El 15, el 8 y el 7 era por lo que se estaba hablando. No remunerativo, o sea, bueno. Es el hombre. Listo, nos vamos despidiendo, será hasta el próximo miércoles a partir de las 19 horas con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. No se olviden del día sábado a partir de las 12 en la plaza, va a estar Caramelo Santo ahí en el Boulevard. Y ya llega otro muy buen programa que se llama Los Locos de la Azotea. Bueno, y el festival es Por una Vida Digna. Y bueno, o sea, por ahora le agregamos la música solidaria de Caramelo Santo. Y desde ya un agradecimiento a todos los que hacemos Radio Comunitaria Cuyún, a este magnífico grupo mendocino que no se olvida de sus raíces y aporta cada tanto con su presencia para gratificar regalando su cultura a nuestro pueblo. Bueno, será hasta el próximo programa. Un abrazo y saludos a todos.